declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Un crimen contra la humanidad. Es un crimen contra la humanidad. Bueno, un buen domingo para la audiencia. Saludamos a Vicente, a Delia y a Fefe en la transmisión. Y aquí estamos, esperando que llegue el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, para que sea realmente una jornada de lucha. En el orden de las palabras de Delia, todos estos momentos dramáticos que estamos viviendo en el país con la cuestión de la disponibilidad de agua dulce son producto de acciones criminales que atentan contra el equilibrio, buen funcionamiento, como si fuera un organismo humano, digamos, del ambiente. Del ambiente que somos nosotros y que es todo lo que nos rodea. Así que este 22 de marzo la convocatoria es a reunirse a partir de las 5 de la tarde en Plaza Libertad para marchar por 18 a partir de las 19 se sale de Plaza Libertad por 18 de julio a la explanada de la universidad. Allá se va a leer una proclama común a los colectivos que han estado construyendo este 22 de marzo y vamos a contar también con la presencia de varias bandas musicales, lo que ya es una costumbre en las diferentes actividades de protesta y de denuncia. Un momento también para compartir con la música uruguaya. El 22 de marzo es un día mundial, ¿no es cierto? Se celebra, se conmemora en muchos lugares del mundo. Y bueno, acá en Montevideo y del país son decenas y decenas de organizaciones sociales y sindicales las que están convocando. Por supuesto, el Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba convoca y participa de esta actividad. Estuvimos muy presentes en ir decidiendo, también proponiendo, ¿no? Decidiendo en nuestros papeles y en nuestro estudio a qué temas darles más prioridad, proponiendo a compañeros y compañeras de decenas del país también, que conocemos de larga data, muchos temas, cuál sería el temario, ¿no es cierto?, cuáles son los problemas que en este momento tenemos que poner énfasis, porque podemos a esta altura de la crisis hídrica en el Uruguay preguntarnos si hay necesidad de defender el agua, ¿no es cierto? Me parece que cualquier uruguayo, cualquier uruguaya, cualquier habitante de esta tierra sabe que eso es así. Estamos viviendo un momento más que complicado. No solo la sequía lo demuestra, esta crisis es una crisis que, bien analizada, no es únicamente producto de la falta de lluvias o del cambio de los vientos o de extremos calores. Si luego de 3 años de este fenómeno climático, que es extraño, ¿no? 3 años, marcado por altas temperaturas y disminución de la lluvia, la falta de agua no solo afecta a nuestro país, sino además a toda la región. Son otros los países también, alrededor nuestro, que sufren gravísimas consecuencias de falta de agua desde mucho tiempo. También hay que ampliar la mirada y recordar que hay inmensas regiones en el mundo donde a consecuencia de décadas de malas prácticas, a consecuencia de décadas, de siglos de malas prácticas, que son fundamentalmente producto de la explotación extranjera, no tienen disponibilidad de aguas saludables, y eso tiene terribles consecuencias para la salud y la posibilidad misma de vida de esas poblaciones. Cuando estamos viendo en la televisión los anuncios de esas grandes organizaciones globales, Médicos Sin Frontera, UNICEF, mostrándonos las imágenes desgarradoras de niños recogiendo agua sucia de charquitos y pidiéndonos que aportemos para pastillas despotabilizadoras, tendríamos que saber que esas crisis también son crisis que han sido provocadas por actividades humanas, y no cualquier actividad humana, sino por la explotación, la expoliación de esos países, porque sus territorios han sido totalmente modificados por guerras, por conflictos que se nos presentan como internos y que en realidad han sido provocados por la acción consciente y dirigida del imperialismo para facilitar sus robos en esos territorios, sus presencias militares, todo lo que hace la maldita geopolítica de los que mandan en este planeta. Entonces, analizamos siempre para ver el panorama general y después referirnos a nuestras propias realidades locales. También tenemos que ir viendo, a ver, y es una pregunta que en estos días ha estado muy presente en nuestras reflexiones, en qué tan complacientes a la hora de la denuncia podíamos ser también con quienes hicieron en gran medida y con mil artilugios la vista gorda durante los 15 años del Frente Amplio, allanando el camino de ingreso a emprendimientos de empresas transnacionales que ya habíamos visto actuar en el resto del planeta y ahora están aquí de una manera con mucho poder, ¿no es cierto?, muy rápidamente y en todos los sectores. ¿Por qué nos remite esto al agua? ¿Desde hace cuántos años se repite, es un eslogan, ¿no es cierto?, vienen por el agua, vienen por todo? Porque quien viene por el agua, viene por todo. Así como la vida nació en el agua, en este planeta, tenemos que saber que no estamos afuera. En el agua reside también las posibilidades de vida. Sin agua no hay alimento, sin agua no hay salud, sin agua no hay posibilidades de nada. Entonces decimos, bueno, estas crisis como las que estamos viviendo, no es que el planeta cambió de órbita, es que tiene causas y esas causas son políticas de Estado que deciden qué se hace y cómo se hace en cada territorio. Si listáramos los principales enemigos del agua en Uruguay, lo primero, quizás parece que tendríamos que poner como gran titular, es que en Uruguay lo que estamos teniendo desde hace décadas ya, podríamos decir, desde la salida de la dictadura, pero fundamentalmente en estas últimas décadas, políticas de Estado que están destinadas a dar garantías a empresas nacionales y extranjeras, a empresas transnacionales, que de mil maneras se apropian el agua para su único beneficio, para engordar sus capitales, y que esos son los causantes, los verdaderos causantes de la crisis hídrica. Pongamos que la ley forestal, los tratados y los contratos de protección de inversiones, las cláusulas de secreto y de confidencialidad que benefician a las actividades del extractivismo, las que toman, extraen y se llevan esas empresas son las que nos privan de soberanía. Ya no somos dueños, en el mejor sentido de dueños, de lo nuestro, ¿no? Responsables de esta escalada acelerada del capital que viene en busca del mayor lucro son los gobiernos que abrieron las puertas a las multinacionales, que nos atan a tratados y a contratos que ellos han ido escribiendo y votando y poniendo en funcionamiento, que nos atan a políticas que no son nuestras, a decisiones de producción que no son nuestras, que no nos benefician y que solo protegen capitales ajenos. Y estas políticas son las que están llevando al país a las catástrofes ambientales que estamos padeciendo. Es sabido que al capital no le importan las consecuencias destructoras que resultan de este modelo para las generaciones presentes y tampoco, por supuesto, para las futuras. Las pruebas las tenemos bajo los ojos, ¿no es cierto? Entonces vamos a irles poniendo nombre, ¿no? ¿Cómo robar agua? Y el agua se roba, por ejemplo, a través de lo que ha sido la forestación con destino a la fabricación de pasta de celulosa. Las plantas de fabricación de celulosa UPM1, UPM2, Montes del Plata. La forestación para alimentarla, la existencia de viveros que hacen los plantines para esta forestación. Teníamos una divergencia en cuanto a los números, pero posiblemente en Uruguay más de 1,5 millones, y algunos tenemos tendencia a pensar que se acerca más a los 2 millones de hectáreas, están forestadas básicamente con eucalipto celulósico, que son grandes consumidores de agua y que esa agua es el agua que va a faltar para la producción de alimentos. Está el agronegocio de los transgénicos, ¿no? Hasta ahora venimos teniendo soja y maíz, no nos extrañaría que en breve incorporen el trigo transgénico, ya que Argentina lo desarrolló, lo está cultivando y comercializando. Brasil acaba de aprobar, el gobierno de Lula, que se distinguió por eso además durante sus anteriores gobiernos, ya aprobó el cultivo y la comercialización de trigo transgénico. Y bueno, no podemos dudar que aquí en nuestras tierras eso no va a demorar. Entonces, estos cultivos transgénicos y sus paquetes de veneno forman un combo que termina siendo enemigo del agua y de la salud de la población, de la salud de la tierra. También responsables del vaciamiento del campo y de la concentración de la propiedad de la tierra, de inmensas extensiones de tierra en pocas manos y en manos extranjeras, en manos nacionales asociadas con el capital extranjero. Hay que mencionar la producción de la industria arrocera, ¿no? En estos días comenzó la cosecha. El arroz es uno de los principales rubros de exportación. En el arroz, por su forma de cultivo, porque hay otras, por su forma en donde la forma industrial de exigir el máximo rendimiento a la tierra hace que se empobrezca la tierra, se envenene el agua y se envenene a los trabajadores y las trabajadoras de las arroceras. Si nosotros estamos semana a semana y para muchos día a día ocupándonos de la solidaridad, del apoyo y de la denuncia de lo que es la situación de los trabajadores del arroz, que tenemos el caso concreto de Julio de los Santos y de Susana Silva, su compañera. Así que no es un tema que no sea ajeno, no vamos a desarrollarlo ustedes, es un tema que conocen todos aquellos que nos siguen. Por otro lado, digo, si miramos las cuencas, ¿no? Tenemos una reforma constitucional en donde se deberían proteger las cuencas, donde están los famosos comités de cuenca, que en realidad son inoperantes, no sirven para nada porque no tienen poder de decisión. En este país se aconseja, pero no se decide, se llama a la población para escucharla, es como una catarsis que haría la población, los técnicos dignos, la gente que entiende y sabe que hay que conservar para adelante, pero se les escucha, se les saluda y después lo que han dicho es exclusivamente letra muerta, porque ninguna de esas opiniones tiene valor de decisión. Las comisiones de cuenca son exclusivamente consultivas. Y para hablar de cuenca, bueno, vamos a la cuenca del río Santa Lucía, ¿no? El Santa Lucía que abastece a más del 60% de la población contaminada desde sus inicios, con desaparición de agua, dado a que la forestación está también instalada en las nacientes del Santa Lucía. Esto tendría que llamarnos terriblemente la atención, ¿no? Porque la contaminación de estos grandes volúmenes de agua dulce, además de que nos bajen la presión de agua en Montevideo o en Minas, provoca. Entonces, no, lamento, les cuento que no sé en qué parte se cortó esta comunicación, pero digamos entonces que el listado de los principales enemigos del agua del Uruguay, en Uruguay, son las políticas de Estado, estas políticas que han permitido la instalación de capitales que están viniendo por el agua y se le están llevando. El agronegocio, y fundamentalmente ponemos acento en el agronegocio de deforestación con eucaliptus con destino a la fabricación de celulosa, el agronegocio transgénico, las formas de producción, las formas de explotación agrícola, y vamos a ejemplarizarla en la industria arrocera, todo este sacrificio que se está haciendo de las cuencas de los ríos más importantes, y entonces nos referimos al Santa Lucía, el río que abastece de agua potable a más del 60% de la población del país, acá en la zona sur, que está acá en la zona sur. Todo eso a pesar de la reforma constitucional que estableció que el agua es un derecho fundamental para la vida del ser humano y que no puede ser víctima justamente de todas estas locuras, digamos. En las nacientes del Santa Lucía hay forestación, el Santa Lucía lo derivan para donde quieren, quien se le ocurre quedarse con su agua y esa larga lista de etcétera, que por el tiempo que nos queda no nos vamos a ocupar. Bueno, tenemos el proyecto Neptuno Arasatí, estamos hablando constantemente de la toma de agua del río de la Plata y la privatización del agua potable para una parte de la población que la recibiría. De ese tema nos estamos ocupando constantemente. Uno de los grandes de los grandes problemas que tiene, que presenta este proyecto, además, es que, y en el que hay que pensar, es que es la entrada de una privatización realmente importante y muy grave del agua. Pero además, o sin además, y también es un atentado a la región en donde se va a tomar el agua, en Arasatí, es un atentado en ese delirio de un estanque, polder le llaman, en donde van a tener que juntar agua dulce, mezclar agua dulce con agua mala para desalinizarla, en fin, que es un disparate. Hemos hablado y seguiremos hablando mucho de eso, no me extiendo más. Están los anunciados proyectos de fabricación de hidrógeno verde. Cuidado, porque el hidrógeno verde, lo que se hace para conseguirlo, es que ustedes agarran un litro de agua verdadera, la desmontan, la desarman a ese litro de agua y lo transforman en hidrógeno por un lado y en oxígeno que se va por ahí. No queda más agua. Es la primera vez que el agua se utiliza como materia prima, desapareciendo, porque el agua, las industrias la usan, la malusan, la contaminan, la ensucian, la evaporan, lo que fuera. Agua sucia o agua limpia sigue siendo agua, pero acá el asunto que es grave es que esa agua desaparece, no es más agua. Y el recurso agua, el bien agua, la existencia de agua en este planeta es finita. Hay una cantidad grande, ciertamente, pero es una cantidad, no es todas las cantidades. La implantación del hidrógeno verde está teniendo mucho interés adentro de los gobiernos, y esto no empezó con este gobierno, empezó con el anterior gobierno del Frente Amplio. Son empresas que vienen protegidas con eso de que llego, te presento un proyecto y entonces, bueno, tenés más remedio que estudiarlo. Y por ahí entran, ese es su camino de ingreso. Ya no solo ANCAP hablando de una planta experimental para fabricar hidrógeno verde en Capurro, sino además una planta en la ciudad de Tambores, en Tacuarembó, que va a extraer agua de donde el acuífero de Guanarí está, es una de las regiones donde está más alto. Nos enteramos de dos proyectos en Cerro Largo. Uno tomaría aguas de la Laguna Merín y el otro dice de una fuente cercana y no sabemos cuál es. Después están los proyectos, el proyecto Palo Blanco en San José, de dónde van a sacar el agua. No sabemos su ubicación, pero recordamos que en San José está el acuífero Raibón. Y así vamos, ¿no? Listando en las páginas del Ministerio de Ambiente, bueno, hay 9 empresas pidiendo que le abran cancha aquí para instalarse a destruir, a acabar con el agua, ya no para llevársela de alguna forma, sino para desarmarla y convertirla en combustible. Combustible del cual nos vamos a ocupar en algún otro momento. Y está la instalación del centro de datos de Google, ¿no? También un invento que comenzó con el gobierno del Frente Amplio. Instalado en Canelones, zona franca, necesita agua para enfriamiento de los aparatos, digámoslo así. Pretende que sea abastecido por OCE, porque esa agua tiene que ser agua dulce, limpia. Y su uso equivale al consumo, según los números que ha sacado el compañero Nelson Altieri, de entre 60.000 a quizás 90.000 personas, según el momento en el que esté funcionando ese centro de datos, que es como una especie de gran depósito de computadoras, todas funcionando al mismo tiempo. Una computadora calienta, la mía está calentando ahora, y un centro de datos es eso. Hay que enfriarlo, y para enfriarlo lo enfrían con agua dulce. Ahora, ¿se puede destinar a enfriar máquinas el consumo, el equivalente al consumo de agua dulce de OCE de 60.000 personas para una empresa extranjera? Digamos, la dimensión del disparate es tan grande que a veces uno duda en hablar de ellos y necesita comprobarlo 1000 veces pensando que quizás se va a equivocar, tan disparatado aparece todo. Ni hablar de la ley de riego, hija del Frente Amplio y a la que nos opusimos con mucha fuerza, y lamentablemente quienes debían acompañar no acompañaron, o acompañaron de una manera muy insuficiente. La tala de monte nativo, el relleno de humedales, prácticas habituales que desplazan la frontera agrícola para avanzar con producción agroindustrial, con proyectos inmobiliarios y viales. Todo eso para ampliar territorios explotables que van en detrimento de los ecosistemas que conservan y purifican agua, retienen agua. Así vamos. Hacer la lista de todo esto me habían listado si no hubiera sido por el corte abrupto que tuvo la audición. Tenía listados 12 temas en donde la cuestión del agua es una cuestión que está a la base de que esos proyectos se hayan instalado acá, de que esas prácticas existan en nuestro país y que son las responsables directas, junto con todos los gobiernos, de la crisis hídrica.